confundido y acabas de despertar. Ha sido un sueño para el olvido, porque nunca volverá. Y es posible que en tu sitio no haya nada que ocupar, y las quimeras que te cuentas no te eviten naufragar. Pero en ti nada es igual, pero en ti nada es igual. Calla un viento desprendido que te quiere despistar. Reflejo inerte de la sombra que te intenta suplantar. Y es posible que el sentido se entregue a manos del azar, como la imagen que secuestra tu sombra al caminar. Pero en ti nada es igual, pero en ti nada es igual. Pero en ti nada es igual.